170 familias sufren la usurpación de sus tierras en Formosa. En Buenos Aires, Argentina, desde el día de ayer lunes, desde las 16 horas 4 de la tarde, los comunarios de la comunidad Primavera de la provincia norte de Formosa tomaron la decisión de declararse en huelga de hambre en plena Avenida de Mayo de esa capital, exigiendo sus demandas y sean recibidos y atendidos por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Exigen la devolución de sus tierras por parte del gobierno de Formosa, que está a cargo el doctor Gildo Infran. Otro de los pedidos es el acceso a la tramitación de los DNIs. Otro de los temas que exigen es la asistencia médica y el tema de seguridad, debido a que varios comunarios de la comunidad La Primavera son perseguidos por parte de la policía de Formosa y además perseguidos también son sus respectivos dirigentes. Eso es lo que nos dijo el señor Félix Díaz, líder de la comunidad COM. Escuchemos. La información, la que yo tengo que comentar el día de la fecha, son los siguientes. El gobierno provincial de Formosa, ¿no?, Gildo Infran, hace su propia manera, ya que él tiene su poderes en su mano y él no tiene ese interés la parte nuestra, con solo hecho de reprimir a las comunidades nuestras. Y también hemos sufrido el derramamiento de sangre el 23 de noviembre del año pasado. Y por eso en ese orden no es algo como de dar la visibilidad, sino de lo que hace el gobierno es que le exterminio va a seguir siendo lo que como corresponde la época de los antes del gobierno, ¿sí? Ese el informe desde Radio Aire del Sur, Gregorio Gutiérrez, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.